Antena 8. Señores, nos encontramos ante un enfrentamiento sin precedentes en el energizante mundo del pop. En nuestro próximo Antena League, los guerreros serán poderosas estrellas del género de pop. ¡Atánara! ¡Que pase Miley Cyrus! ¡Ariana Grande! ¡Ed Sheeran! ¡Sam Smith! ¡Quiero ver a Dua Lipa! ¡Billie Eilish! ¡Justin Bieber! ¡Y Bruno Mars! ¡Wow! Ellos vivirán la lucha épica de sus carreras por el título de Antena League de esta temporada. No te pierdas este y todos los sábados en Generación Antena, una disputa sin precedentes. Antena 8, música para todas las generaciones. El Consejo Nacional de la Empresa Privada Conect le invita al foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. En este espacio daremos a conocer el avance de las propuestas presentadas por el sector privado para la recuperación económica y generación de empleos en términos de acciones concretas, metas, actores claves, desafíos y logros alcanzados. Reserve la fecha este 6 y 7 de julio. Para más información al 211-2672. Patrocinan Banco Interamericano de Desarrollo, AES Panamá y Filquantum. Con el apoyo de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR, y esta emisora.